Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando una jornada más, una jornada informativa aquí a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, a través de 100.9 FM y 940 AM. Cerramos la semana con todo el acontecer artístico y cultural y, por supuesto, también con algunas recomendaciones sobre lo que sucede en la calle, en el tránsito y también lo que tendremos este domingo 24 de marzo. Muy reflexivos para acercarnos a las urnas, a darnos nuestro voto, a decidir el futuro de la ciudad, de la provincia, del país para los próximos años. Vamos a comentarles que el pico y placa ya está operando en la capital ecuatoriana. La primera jornada es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy es viernes. La restricción aplica para los vehículos y automotores, tanto de la provincia de Pichincha como aquellos que están fuera de la provincia y que visitan nuestra ciudad, para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa es 0 y 9. Tome muy en cuenta eso. La segunda jornada de su aplicación es desde las 16:00 hasta las 19:30. Adicional a esto, también debemos señalarles que, debido a las votaciones de este 24 de marzo, la ley seca aplica desde el mediodía de este viernes 22 de marzo hasta el día lunes. El día lunes 25 de marzo, así que tenga muy en cuenta, hasta el lunes 25 de marzo, hasta las 12:00, estará aplicando la ley seca. Existen sanciones establecidas para aquellas personas que vulneren o violen esta ley, y las sanciones económicas va desde $185.50, así que en la ciudad existirá policías nacionales, así como policías metropolitanos, quienes estarán salvaguardando que esta ley se cumpla. ¿Qué pasa si usted no vota? Existe una multa de $39.40, que corresponde al 10% de la remuneración básica unificada, así que a tener muy en cuenta eso. El voto facultativo existe en nuestro país para las personas, los ecuatorianos que están entre los 16 y 18 años, así como también para las personas mayores de 65 años, los que residen en el exterior, los miembros del servicio activo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y también personas con discapacidad o analfabetos pueden acogerse a este tipo de voto facultativo. Tenga en cuenta que el único requisito que necesitamos como ecuatorianos para ejercer el derecho al sufragio es la cédula de identidad. Existen algunos horarios extendidos de los registros civiles que están trabajando durante estos días para que usted pueda hacerse con este documento importante y así ejercer el voto este 24 de marzo. Vamos también a señalarles qué es lo que pasa en la ciudad de Quito en cuanto a tránsito se refiere. Usted debe tener muy en cuenta que las lluvias están presentes en la capital de los ecuatorianos. Debido a esto, existen mucha aglomeración de vehículos que por obvias razones, por seguridad, evitan acelerar, evitan tomar altas velocidades para de esta forma evitarse algún tipo de accidente. Por eso usted debe salir con más tiempo, anticípese a lo que pueda suceder en la calle. Tenemos entendido que existe un accidente de tránsito sobre la calle Machala y también Mariscal Sucre. Debido a esto se encuentra obstaculizado los carriles en el sentido occidente-oriente. Tenga muy en cuenta eso. Esto es en el norte de la ciudad de Quito, en la calle Machala y Mariscal Sucre. Problemas con la circulación en el sentido occidente-oriente. En otro sector también, en la avenida Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, un accidente de tránsito. Tenemos problemas en el carril en el sentido sur-norte. Le repetimos, Mariscal Sucre y Catón Cárdenas, tenemos problemas en el sentido sur-norte. A utilizar vías alternas si usted está por el sector, evite este tipo de contratiempos y llegue de forma puntual a su lugar de destino. En esta semana, el INAMI nos ha señalado que efectivamente tendremos varios inconvenientes en cuanto a las lluvias, y eso es lo que precisamente hemos podido evidenciar durante estos días. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología lo que nos ha invitado es a que tomemos mucha precaución en cuanto a las lluvias. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en nuestra ciudad, desde nuestro hogar? Podemos revisar nuestros inmuebles, también destapar sumideros, también tener varias acciones de precaución. Atención, el INAMI nos informa de intensa y frecuente actividad eléctrica atmosférica. Se presentará en el litoral, eso en Santo Domingo de los Áchilas, los ríos Guayas y El Oro. Aquí nos indica también que habrá condiciones que se asocian a la presencia de nubes de gran desarrollo vertical y actuales lluvias. Así es, efectivamente, la noche de ayer en estas provincias, así como también lo extendido a la ciudad, a la provincia de Pichincha, pudimos observar esta gran acumulación de lluvia, y esto al parecer continuará el día de hoy. El reporte para este día en la región litoral: tenemos nublado parcial, nublado, lluvias al interior acompañados de tormentas eléctricas. En la parte amazónica, parcial nublado, lluvias en estribaciones y tormentas también eléctricas. Lo que nos corresponde a Quito, efectivamente las lluvias continúan. Tendremos parcial nublado a nublado, chubascos con tormentas aisladas. Esto va a continuar, usted salga abrigado de su hogar, evítese cualquier tipo de contratiempo. Y nos vamos con la provincia de Pichincha y también sus inmediaciones. ¿Qué es lo que pasa con las carreteras? Muchas personas van a salir durante estos días a diferentes sectores del país para realizar las correspondientes votaciones. Y lo que nos dan a conocer aquí es que, bueno, en lo que corresponde a los ejes viales alrededor de Quito, están completamente habilitados: Quito, Machachi, Aloac, Santo Domingo, por el norte Guayabamba, también Calacalina, Negalito, San Miguel de los Bancos, La Merced, lado oriente, Papayac, Tabaeza, El Chaco, Tena, también Loreto, Tena, Cocalago Agrio, Palungo, Papayacta, Coca Loreto, Archidona, Atena, completamente habilitadas las vías para las personas que salen de Quito, tanto al norte, al sur, al oriente o también al occidente. No tenemos mayores novedades. Si existe alguna novedad en el transcurso de este informativo, les estaremos dando a conocer para que ustedes también estén al tanto de todo lo que sucede en las carreteras, en la calle, al interior de la ciudad, así como también en la parte más rural para las personas que van a salir de la ciudad. Vamos ya con la información. Tenemos las 7 de la mañana y 8 minutos. Titulares en Zona Cultura. En nuestra emisión número 54 de su informativo Zona Cultura le contamos que el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, fecha que tiene como finalidad llamar la atención sobre la importancia y la defensa de la gestión sostenible de los recursos, como es el caso del agua dulce. Este domingo se realizarán las elecciones seccionales en el país. Ministerio de Turismo lanza la propuesta cultural, científica e histórica para conmemorar a Alexander Van Humboldt, denominada el Humboldt Móvil. Patrimonio documental en Convento de Santo Domingo en Quito entra en proceso de conservación. Ecuador, sede del cuarto encuentro de la joven orquesta del coro Mitad del Mundo 2019. La Casa de la Cultura Ecuatoriana festejó al Año Nuevo Andino. Nueva jornada de Prometeo a Capela se desarrolló anoche en la Casa de la Cultura. La Casa de la Música presenta un evento en homenaje a Mercedes Sosa, denominada La Voz de la Tierra. Presentación del estudio especializado, discriminación, representación y tratamiento adecuado de la información sobre las mujeres en los medios de comunicación. Y hoy a partir de las 8 de la mañana estaremos en nuestro espacio de opinión y entrevista hablando de diferentes temas con nuestros invitados. Hoy, por ejemplo, les contamos que la orquesta de Ciudad de Quito, ellos iniciaron su trabajo en el año 2018 y ellos son una comunidad artística que desarrolla espacios para el desenvolvimiento de los músicos quiteños. Están conformados por 14 profesionales. Esta agrupación desarrollará el próximo jueves 28 de marzo a partir de las músicos, tendrá un músico concierto denominado Raíces tendremos este concierto denominado Raíces, y para hablar sobre esta actividad estaremos junto al fundador de la orquesta, César Espinosa, y el director de la orquesta, César y Alex. Así que tendremos esta importante invitación el día de hoy a partir de las 8 de la mañana. El 1 de abril, el pintor Gonzalo Tayo Silva, conocido también como Gotasi, realizará una exposición denominada Hermosura del Realismo Andino. Hablaremos sobre esta propuesta junto al artista aquí en nuestra cabina. Y al cierre, a partir de las 8:30 de la mañana, estaremos con el presidente subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Naranjo, quien nos dará a conocer un adelanto de la programación del Camino a Loja, evento previo a la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2019, que se realizará en nuestro país a finales de este año. Ahí tenemos la propuesta artística y cultural que se presenta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y en el país. 7:12. Gracias por estar con nosotros a través de estas señales. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con la información. Tenemos las 7:12. En el año de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó la fecha del 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Este Día Mundial está dedicado al líquido elemental, que apenas ha tenido hasta el presente una mínima celebración. Un día como hoy, 22 de marzo, pero del año de 1895, se presentó la primera película filmada por parte de los hermanos Lumière, titulada La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon-Mont-Plaisir, la cual se mostró para ilustrar la conferencia en la que se presentaban su invento. Los hermanos Lumière eran científicos autodidactas que fueron impulsados por su padre, Claude Antoni, quien les condujo por el gusto de la fotografía, una ciencia que empezaba a desarrollarse. Louis empezó a rodar con él las primeras películas de una longitud de 17 metros cada una, casi un minuto de proyección, que era la máxima capacidad que permitía la máquina, con lo que se logró su primera película, que fue exhibida en París. Además de este evento, este día se celebra el Día Mundial del Agua. Una gota de agua es flexible, es poderosa, es más necesaria que nunca. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo que tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas. El tema de este año es no dejar a nadie atrás. Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible. Una de las metas del Objetivo 6 del Desarrollo Sostenible consiste en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua. Hoy en día, millones de personas viven todavía sin agua potable, en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la granja, la fábrica, y luchan para sobrevivir y prosperar. A menudo se olvidan de los grupos marginados, mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros, o bien se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan. Cuando hablamos de agua potable, nos referimos al servicio de abastecimiento de agua potable gestionado de manera segura, es decir, agua a la que se puede acceder en las viviendas cuando se necesita y que no está contaminada. El Día Mundial del Agua está coordinado por OnWater, un mecanismo de colaboración de la ONU para temas relacionados con el agua potable en el que participan gobiernos y otras entidades. Las 3/4 de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua, pero de esta gran cantidad apenas el 2.5% es apta para el consumo humano. Al ser tan importante para la vida en nuestro planeta, es necesario que aprendamos a cuidarla y racionarla. Y aquí te decimos cómo cuidar el agua. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. Usa regadera en vez de la tina al bañarte. Cierra la regadera mientras te enjabonas. Junta el agua de la regadera en una cubeta mientras sale fría y úsala para el inodoro o para tus macetas. No uses el inodoro como bote de basura, ahorrarás de 6 a 12 litros de agua en cada descarga. Cuando utilizas aceite para cocinar, no lo viertas en el desagüe, eso contamina el agua corriente de la llave. Puedes utilizar un frasco para almacenarlo y depositarlo en la basura. Usa cubetas de agua para lavar coches y banquetas, en vez de usar mangueras. También ahorrarás hasta 12 litros de agua cada minuto. Escuchemos palabras de Estrella Bautista Kushkawa sobre el agua. Según la Secretaría del Agua, el área urbana tiene el 96% de cobertura y la zona rural el 69%, una diferencia bien marcada. Es deber del Estado garantizar la cobertura de agua y saneamiento, pero en las comunidades somos nosotros quienes trabajamos fuerte en la construcción de sistemas de agua mediante mingas, realizando aportes económicos y planificando trabajo en asambleas comunitarias. Cuidamos los páramos, las vertientes, las fuentes de agua, racionamos el consumo de agua en nuestras comunidades, realizamos cuidados ambientales y defendemos a nuestra Pachamama. Este es un trabajo en el que hay que implicarse cada día, pues de él depende la supervivencia de todos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bien, amigos, estamos de regreso. Les acompañamos a través de la señal de 100.9 FM y 940 AM. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando, a aquellas también que se conectan a www.casadelacultura.gov.es en esta mañana bastante fría en la capital de los ecuatorianos. Vamos con la información. Este 24 de marzo se llevará a cabo las elecciones seccionales en el Ecuador. Se elegirán 23 prefectos, 221 alcaldes, 867 concejalías urbanas, 438 concejales rurales, 4.098 consejeros parroquiales y 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En total se elegirán 11.069 autoridades entre principales y suplentes. Preste atención a la nota sobre este tema. Sí. A propósito de las elecciones que se realizarán este 24 de marzo, hay cierta información que es esencial tener. Preste atención. Este 24 de marzo se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, consejeros parroquiales. Si usted vota en Quito, tiene que tomar en cuenta que hay 4 circunscripciones. La primera circunscripción al norte va desde Carcelén hasta Iñaquito y se eligen a 5 concejales. La segunda circunscripción es en la zona centro, va desde Belisario Quevedo hasta San Juan en el sur y también se eligen a 5 concejales. La tercera y última circunscripción urbana es la zona sur. Va desde Chillogallo hasta la ferroviaria. Al igual que las anteriores, también se elegirán 5 concejales. Hay una cuarta circunscripción, que solamente es para parroquias rurales. Entre estas tenemos a Alangací, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Chávez Pamba, Checa, El Quinche, Hualea, Huangopolo, Guayabamba, La Merced, Llano Chico, Yoa, Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono, Pacto, Perucho, Pifo, Pintac, Pomasqui, Puellaro, Puembo, San Antonio de Pichincha, San José de Minas, Tababela, Tumbaco, Yaruquí y Zambisa. Por esta circunscripción se elegirán 4 concejales. También se elegirán consejeros parroquiales. Y de la misma forma, se elegirán a 7 consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Serán 3 mujeres, 3 varones y una o un representante de pueblos y nacionalidades. Prepare su voto de una manera consciente para este domingo 24 de marzo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, reportó Miguel Arellano. Bueno, amigos, vamos con más información. Vamos a dar la bienvenida a Miguel Arellano, quien se une ya a nuestro staff informativo en esta mañana, 22 de marzo. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Espero que tengan una buena finalización de semana. Recuerden que ya estamos con ley seca. Y también, a partir de mediodía tenemos ley seca. Y también recuerden que tenemos los comicios este 24 de marzo, la nota ya acaban de escucharla. Ya lo estábamos dando a conocer al inicio de la programación. Efectivamente, la ley seca arranca desde las 12 horas de este viernes 22 de marzo y se extiende hasta las 12 horas del lunes 25 de marzo. A cumplir con esta normativa, existirán algunos operativos, no se deje sorprender. Y el día domingo vaya con su documento de identidad para ejercer el derecho a las votaciones. 7:22 a.m. Vamos a recorrer el país con la información artística y cultural. ¿Qué es lo que pasa en arte y cultura y en educación? Le contamos en este momento. El Humboldt Móvil ya recorre el país. Este automotor cuenta con en su interior con una amplia oferta educativa, histórica y científica alrededor del alemán Alexander von Humboldt, científico que recorrió el Ecuador realizando importantes investigaciones. Desde 1799, el científico alemán Alexander von Humboldt dio inicio a una travesía científica que lo llevó por América Latina. Entró por el Caribe para luego adentrarse al sur visitando las actuales repúblicas de Colombia, Ecuador y Perú. En nuestro país, Humboldt realizó varias ascensiones a los Andes ecuatorianos, entre ellos el Chimborazo, el nevado más alto del Ecuador. También subió al volcán Cayambe. Humboldt recorrió prácticamente toda la sierra del Ecuador, realizando mediciones de las montañas y recolectando plantas. Debido a los aportes a las ciencias del país y del mundo como explorador, Humboldt tiene un espacio en la historia. Esto ha sido reconocido por parte de los Ministerios de Turismo y Educación, así como de la Embajada de Alemania en Ecuador, para crear el Humboldt Móvil, un vehículo que presenta el mapeo de la Avenida de los Volcanes, como un homenaje a los 250 años de aniversario del natalicio del científico y explorador Alexander von Humboldt. Este mapeo cubre las principales elevaciones del Ecuador, desde el norte hasta el sur, presentando los atractivos de sus ciudades. Estas se convertirán en los principales centros de operación turística del Ecuador. Así, los turistas, luego de sus ascensos y descensos, podrán pernoctar en dichas ciudades para luego avanzar hacia su siguiente destino, explicó la ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín. Este vehículo recorrerá todo el país y visitará escuelas, colegios y universidades para que los jóvenes puedan conocer el trabajo que realizó el geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador alemán. Para el embajador de Alemania en Ecuador, Joachim van Marschall, este Humboldt móvil sigue las huellas del explorador por todo el Ecuador y trae los temas de Humboldt al presente: la comprensión de la naturaleza como organismo holístico, la importancia de la protección medioambiental, de la ciencia y de la investigación. Las visitas del Humboldt móvil no tendrán ningún costo para las instituciones. El único requisito es realizar el pedido en la página web de la Embajada de Alemania en Ecuador. https://quito.diplo.de/es-es-21-17-63-58. Nos vamos ya con más información, 7:26 a.m. Les contamos que el convento de Santo Domingo en la ciudad de Quito fue el escenario de la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el convento de Santo Domingo de Guzmán y la Fundación Conservat Ecuador, para la conservación emergente y la colección documental de la biblioteca Fray Ignacio de Quesada. En el marco del Año de las Bibliotecas, declarado por el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, se viene realizando varias acciones con diferentes organizaciones para construir una verdadera biblioteca nacional en la ciudad de Quito, que sea la cabeza del Sistema Nacional de Bibliotecas y que posibilite un espacio de encuentro, de investigación, dijo el viceministro de Cultura, Gabriel Cisneros Avedrabo. Fundamental también el aporte de la Casa de la Cultura en este proceso de transición a la nueva institucionalidad de la Biblioteca Nacional. En ese contexto estamos desarrollando acciones en los institutos que son parte en la gestión y en la dimensión del Ministerio de Cultura, van haciendo acciones dentro de las bibliotecas. Y tuvimos el gusto de firmar un convenio del convento de Santo Domingo con la comunidad dominica para la puesta en valor, para la recuperación de su biblioteca, una biblioteca que tiene muchos libros infundables, una biblioteca que yo diría que es una de las más antiguas de la patria, que está aquí y que requiere una inversión, un trabajo, y ese trabajo lo estamos haciendo conjuntamente con Conservante, que es la empresa, la organización sin fines de lucros que va a articular este proceso, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la comunidad dominica, y nosotros firmamos como testigo de honor de este proceso que se lleva adelante. Luego de la firma del convenio, el viceministro mencionó que esperan que en 4 meses se puedan tener resultados para la ciudadanía. Esperamos iniciar los trabajos, que Conservat inicie los trabajos a partir de este mes, a partir del 9 de marzo, y en unos 3 meses o 4 meses ya tener resultados para la ciudadanía y hacer una, que la biblioteca sea más accesible, que la biblioteca tenga más condiciones de salvaguarda y que los documentos que tenemos ahí, ayer un filólogo decía que tenemos realmente unos documentos que conmueven y que dimensionan todo el valor de los dominicos, que hay que reconocerles el haber sido buenos custodios del patrimonio. Ellos, más allá de ciertas directrices guardado, han preservado ejemplares que son maravillosos y que pronto estarán al alcance de todos los quiteños y de todos los ecuatorianos a través de mecanismos de digitalización en los que son imputables y de otros mecanismos y otros protocolos que lo establecerán conjuntamente la comunidad dominica con el INEP. Por su parte, Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, resaltó la necesidad de rescatar y poner en valor el patrimonio documental de la ciudad de Quito y concretamente de Santo Domingo, donde se guarda un importante repositorio bibliográfico. Moscoso señaló que para realizar todo este trabajo es importante la cooperación interinstitucional y trabajar en una política que permita la conservación de estos patrimonios invaluables para el Ecuador. Las alianzas con diversas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, han permitido la recuperación del patrimonio documental del país. Esto ya se demostró con el trabajo realizado en el repositorio de San Agustín de Quito. En el caso de Santo Domingo, la Fundación Príncipe Claus de Holanda invertirá por medio de la Fundación Conservar 15.960 euros durante los 6 meses que duran los trabajos. Santo Domingo, con una colección que ronda los 33.000 libros, es uno de los pocos espacios en Quito y en el país que cuenta con una prolífica colección de patrimonio documental. En este espacio se puede encontrar libros incunables desde el año 1500, cánticos corales, partituras, filosóficos, religiosos, entre otros. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tendrá la tarea de revisar y validar la propuesta de intervención del proyecto Conservación Emergente de la Colección Documental de la Biblioteca del Convento de Santo Domingo de Quito. Además, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se compromete a llevar a cabo el control y seguimiento de los trabajos durante el tiempo que dure el proyecto. Esta intervención ha previsto entrar en un proceso de conservación y restauración del patrimonio documental en repositorio religioso, lo que permitirá además que los ciudadanos puedan acceder a los mismos con fines de investigación. Vamos a seguir con información, 7:31 a.m. Antes de continuar con lo que tenemos ya en nuestra programación, queremos hacer el anuncio de lo que se va a realizar hoy a partir de las 10:30 a.m. Y esto es debido a la petición de un pedido de paz. Por un país de paz, al cumplirse un año del secuestro y posterior asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, la Sociedad de Cronistas Gráficos de Pichincha invita al público en general a acompañar a la misa que se realizará este viernes 22 de marzo a partir de las 10:30 a.m. en la capilla de El Belén en la calle Sodiro y avenida 6 de diciembre. Posterior a este encuentro se realizará la exposición fotográfica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el núcleo de Pichincha, esto en el pabellón de las artes ubicada en la avenida 6 de diciembre y Tarqui, donde se presentará una exposición fotográfica sobre los 3 periodistas ecuatorianos que tuvimos este penoso capítulo el año anterior. Está por cumplirse ya un año y con este homenaje se va a recordar. Vamos a hacer un corte, 7:32 a.m. y al volver estamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y diarios en Radio CCE. Mira, último colibrí. Sí, último colibrí. Es el título del documental de Mari Sano, que narra la danza del colibrí. Un espectáculo que invita a trasladarse al mundo de la poesía a través del sonido del charango. El lunes 25 de marzo a las 7:00 p.m. en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además disfrutará de una exposición de danza y de un taller de grulla. Último colibrí. Le esperamos. movimientos, texturas, formas, colores, símbolos, códigos y mensajes. Le atraparán en la exposición Arte Latinoamericano del Siglo XX, una colección patrimonial que posee la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que muestra los avances de la tecnología, medicina y ciencia del siglo XX. La muestra está abierta hasta el 23 de marzo, de 9 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto. El arte de América Latina espera por usted. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Vamos ya con la información, 7:36 a.m. Es un gusto estar con ustedes, acompañándoles en esta mañana un poco fría en la capital de los ecuatorianos. Ecuador será sede del cuarto encuentro de la orquesta Coro Mitad del Mundo del 12 al 30 de agosto del 2019, con la participación de músicos de México, Panamá, España y Ecuador. El director ejecutivo del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, IFAIC, abogado Ronald Verde Soto Gaibor, presentó el proyecto del cuarto encuentro durante el vigésimo Consejo Intergubernamental del programa Iberorquestas Juveniles, que se efectuó en Tegucigalpa, Honduras, el 14 y 15 de marzo del presente año. En el vigésimo consejo participaron representantes de los países que forman parte del programa Iberorquestas Juveniles, como Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Uruguay. En su intervención, Ronald Verde Soto, director ejecutivo del IFAIC, expresó que se busca como país fomentar, apoyar y contribuir al diseño e implementación de la práctica musical en la infancia, adolescencia y juventud como una herramienta de transformación social. Este proyecto tiene como finalidad impulsar el fortalecimiento técnico de maestros y maestras para desarrollar la red de orquestas en Ecuador, así como a jóvenes músicos de los países participantes interesados en el campo de la dirección orquestal, enfatizó. El proyecto del cuarto encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo 2019, presentado por el director del IFAIC, establece a Quito como sede con la participación de un grupo de jóvenes de Panamá, España, México y Ecuador durante 8 días en talleres orquestales en los que están inmersos los ensayos seccionales, parciales y generales, que concluirá con 2 conciertos de gala de la orquesta y coro de estos 4 países. Además, incluye la visita de 2 miembros del equipo de la Red de Orquestas y Coros del Ecuador dentro del campamento anual en la Ciudad de México para capacitarse en gestión y coordinación de encuentros y campamentos juveniles orquestales y corales. En San Rafael, Valle de los Chillos, se efectuará el taller práctico para formadores de orquestas infanto-juveniles, Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle de los Chillos, así como el curso de composición y arreglos para compositores y arreglistas vinculados a agrupaciones infanto-juveniles vinculadas a la Red de Orquestas del Ecuador, que será dictado por el maestro panameño Dino Nuyé. en la casa. Vámonos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí siempre hay mucho por conocer, presentar y también, por supuesto, también descubrir. Por ejemplo, la celebración del nuevo año persa se desarrolló con una jornada en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, un trabajo en conjunto con la Embajada de la República Islam. Esta celebración coincide con las fiestas del equinoccio de invierno Mushuknina. De los pueblos indígenas andinos, las principales autoridades de cultura del país acompañaron en este evento. El Nowruz es el primer día del año del calendario persa, algo que está plasmado en el calendario iraní. En este caso, la República Islámica de Irán desarrolla como tal una festividad oficial equivalente a lo que es el Año Nuevo. Un espacio que se lo desarrolla además con influencia persa en países como Azerbaiyán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán, Bahrein, Georgia y algunas regiones de India y Turquía. El calendario persa cuenta con 6 meses con 31 días, los 5 meses siguientes tienen 30 días y el último con 29 o 30 días según sea bisiesto o no. Esta celebración es una de las más antiguas de la historia, se lo celebra desde hace 4.000 años en lo que hoy es Irán y en su área cultural extendida. Es una celebración de tal antigüedad como el equinoccio de primavera, que ocurre el 20 o 21 de marzo de cada año. El Nowruz es la mayor fiesta de los iraníes, así como también para 300 millones de personas de países vecinos de la Gran Irán. Es un evento enraizado en la mitología de los persas. Se centra en los aspectos filosóficos de las tinieblas conquistadas por la luz, de lo que ellos conocen como el bien que vence sobre el mal, del calor de la primavera que conquista el frío del invierno. Son historias antiguas míticas desarrolladas por persas como Shamanen, Nowruz, introducidos en un reinado de un rey mítico llamado Yasin, quien derrotó a los demonios del mal y los hizo sus siervos y capturó tesoros y joyas. Es de aquí donde nace el concepto filosófico y mitológico de esta fiesta. Bajo estos parámetros históricos y conceptuales, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el embajador de la República Islámica de Irán, Saad Agahani, y la señora Shirin Agahani, desarrollaron como parte de la celebración del Año Nuevo Persa un evento especial en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución. Un evento que para ellos coincidió con la fiesta del equinoccio de invierno de Mushuknina de los pueblos indígenas andinos. Un gran marco de público fue partícipe de este evento. Las principales autoridades de cultura del país estuvieron presentes. A la cabeza, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana subrogante, Magíster Diego Naranjo, entre otras autoridades, amigos e invitados especiales. Conversamos con el director de la Cinemateca Nacional. Diego Coral nos brinda sus impresiones sobre este evento diplomático, internacional y de unión de pueblos. Contentos, muy muy contentos de este sincretismo, ¿no? Coincide el Año Nuevo Persa con el día del equinoccio, que para la cosmovisión andina es el Mushuknina, ¿no? El primer día del año. Entonces para nosotros es siempre un placer poder celebrar estos eventos culturales grandes que unen las culturas. La cultura persa, de ella se puede destacar que es considerada tal vez el inicio de esta forma de civilización, ¿no? De esta forma de organización basada en la agricultura. Entonces la civilización persa es fundamental en nosotros. El embajador de la República Islámica de Irán, Saadat Ahani, comenta parte de la historia de esta celebración típica de su país. Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad y quiero ratificar que Persia como tal tiene una historia escrita de 2.500 años, pero su historia como tal se remonta desde hace 7.000 años. Quiero decirle que Nowruz, que es Año Nuevo en persa, se celebra no solamente en Irán, sino en un territorio amplio en Asia Central, suroeste de Asia, y abarca a 300 millones de personas. El presidente subrogante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Naranjo, considera como trascendental y especial una fecha que a su criterio hermana a los pueblos. Primeramente creo que son fechas coincidentes, no solamente en la fecha, en cuando sí, sino ante todo en la celebración, pero también en el mensaje de la celebración. Pienso que son fechas que nos permiten el tema de la renovación, el tema de la transformación, del entendimiento, de mirarnos y sentirnos más cercanos, de juntarnos, de olvidar las ofensas, lo que nos separa. De la cultura es universal, la Casa de la Cultura está involucrada dentro de ese mundo, la posibilidad de intercambiar con todos los pueblos del mundo bajo un criterio de hermandad, bajo un criterio de solidaridad, pero también bajo un criterio de humanidad. La esposa del embajador de la República de Irán, la señora Shirin Agahani, explica los elementos que fueron parte de la exhibición y celebración del nuevo año persa en el lobby de la sala Alfredo Pareja. Bueno, nosotros en cada año, celebrando nuestro año, lo hacemos con un mantel simbólico que tenemos 7 elementos que empiezan en nuestro idioma con la letra S, que por ejemplo manzana en persa empieza con S, que es sip, y tenemos un tipo de dulce que se llama samanú, sabze, que es los germinados que tenemos aquí, y así sucesivamente con otros elementos que, por ejemplo, una moneda, el libro sagrado Corán o el libro de un poeta famoso. Finalmente, Blanca Chancoso, representante de la Ecuarunari, resalta ese símbolo de nuestras culturas celebrando el Año Nuevo y un símil con el Año Nuevo Persa, evento al cual asistió en calidad de invitada. En el marco de la interculturalidad, también hacemos nuestros deseos, nuestros saludos de Año Nuevo con todos, ¿no? Y con todas las culturas y con quienes más cercanos hemos compartido, hemos celebrado este día. Hoy día, mediodía, tuvimos también acá en el Ichimbia, nosotros pueblos de este día también están celebrando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:46, continuamos con la información. Les contamos que con conferencia, reflexión y un ritual de sanación, la Casa de la Cultura Ecuatoriana dio inicio al Año Nuevo Andino. Antropólogos, investigadores, taitas y estudiantes de bachillerato festejaron este acontecimiento en las áreas verdes de esta institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión celebró el inicio del Año Nuevo Andino con la fiesta del Sol Recto. La jornada inició desde las 10 de la mañana en la Sala Jorge Casa, en donde el arquitecto Gustavo Guayasamín, miembro de la sección académica de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dictó la conferencia Quito, el centro del tiempo, en donde demostró cómo las antiguas culturas de Quito medían el tiempo y conocían de los años bisiestos. Vamos a ver que normalmente se llega a la sombra cero cada 365 días y cada 4 años se necesita y aparece un día más. Cada 4 años aparece el día, el año bisiesto, y para que regrese a dar la sombra cero tenemos que contabilizar 366 sombras distintas, y esto lo comprueban los mismos españoles porque dejan esta nota admirada que los indios de Quito sí conocían los bisiestos. Una vez concluida la conferencia, estudiantes de la Unidad Educativa del Patrimonio de la Humanidad, investigadores, antropólogos y público en general, arribaron al Parque de las Esculturas de esta institución, en donde un círculo de granos acompañados de pétalos de rosas y frutas los recibieron para realizar el Mushugnina, un ritual para recibir los rayos del sol en el Año Nuevo. Hacho Castelo, taita que coordinó el ritual, señaló que la misma energía de este ritual debe replicarse todo el tiempo. Se la debe compartir con toda la gente, con todo el mundo, cada día, cada momento, cada instante, porque se está perdiendo esa comunicación verdadera que se tiene que tener con la familia, con los vecinos, en el trabajo. Thank you. Casa de la Cultura Ecuatoriana acoge este tipo de actividades, ya que es una institución creada para preservar y difundir las prácticas culturales materiales e inmateriales del país. La perspectiva es que las nuevas generaciones conozcan más sobre las cosmovisiones andinas para hacer de la interculturalidad una realidad. Lo comenta Juan Sigüenza, curador de los museos de esta institución. Bueno, yo creo que como Casa de la Cultura debemos enfocarnos y debemos potenciar a las nuevas generaciones. Son los niños, son los jóvenes que deben conocer y deben comprender cuál es la cosmovisión o la cosmovivencia de los pueblos que se ha venido desarrollando a través del tiempo. Así, las nuevas generaciones, como Alexi, conocen más sobre esta importante festividad. Pues me parece muy interesante, ya que así puedo conocer un poco más de la cultura ecuatoriana, aunque no comparto creencias, pero respeto mucho y me parece bueno que quieran seguir rescatando su cultura, ya que es muy importante para, o sea, que los jóvenes todos sigamos aprendiendo más. El evento estuvo dirigido a estudiantes, profesionales de antropología, etnografía, medicina natural, turismo e historia y público en general. También se tuvo previsto a partir de las 7 de la noche la realización de una ceremonia de sanación y toma de la ayahuasca, esto en la sala de talleres de los museos de esta institución. Siete de la mañana, 51 minutos, continuamos con la información. La noche de ayer se desarrolló en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura una nueva jornada de Prometeo a capela. Este es un espacio presentado por el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el cual se busca promover a otros colectivos y grupos artísticos corales. Como invitados especiales estuvieron el Coro Academia Musac y el Coro Selección del Colegio Americano. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es dirigido por el maestro Fernando Mosquera Recalde desde el pasado mes de mayo del año 2017. El maestro se hizo cargo del emblemático coro y continúa con un proceso de renovación y formación para jóvenes cantantes. Han realizado cursos y talleres de canto, técnica vocal, armonía, audio perceptiva, lectura musical, lectura pianística y apreciación musical. Fernando Mosquera realizó su formación académica en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Aquí obtuvo una licenciatura en dirección coral y actualmente realiza estudios de posgrado en esa misma casa de estudios. Este grupo artístico cumple con su objetivo de promocionar y difundir nuestra música a través del canto coral en diversas manifestaciones, estilos, épocas y autores de todos los sectores de la población ecuatoriana. La nueva generación de sus jóvenes integrantes son de música, educadores musicales, trabajadores y profesionales en diferentes áreas. Por ello, su inclinación al canto la desarrollan recibiendo formación en técnica vocal, lectura musical y repertorio. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es pionero de la actividad coral en el Ecuador. Cuenta con más de 64 años consecutivos de actividad. Dentro de sus espacios, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolla el evento Prometeo a capela, un ciclo de conciertos compartidos que realiza el coro de esta institución con un coro agrupación invitada de provincias, de la ciudad y de diferentes provincias del país. Todo esto como parte de la programación permanente del coro. Como objetivo principal está el democratizar los espacios y generar encuentros con varios coros y agrupaciones vocales, rurales, provinciales, nacionales e internacionales. Propiciar la renovación del repertorio de cualquier género, estilo y época como producción musical de arreglos vocales nuevos. Las diferentes agrupaciones que llegan hasta el Teatro Prometeo fueron invitadas a preparar y presentar una obra de estreno como parte de su participación. Desde el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y con un gran marco de público, arrancó la noche de este jueves 21 de marzo una nueva presentación del concierto Prometeo a Capela. En esta ocasión, los coros invitados fueron el Coro Juvenil de la Academia Musac y el Coro Selección del Colegio Americano. A minutos de arrancar con la presentación, conversamos con el maestro Fernando Mosquera. Él detalla para nuestros micrófonos una evaluación del desempeño desarrollado y los eventos hasta el momento de Prometeo a Capela. El día de hoy tenemos el gusto de tener dos agrupaciones juveniles. Para nosotros es un honor tener la casa abierta para los jóvenes. Así que bueno, hoy participa el Coro Juvenil de la Academia Musac y el Coro Selección del Colegio Americano. La verdad es que lo evalúo con bastante, como un éxito, la verdad. Hemos tenido una gran acogida de todos los coros que se han invitado. Así es que bueno, hay otras personas que nos están llamando para querer participar en este ciclo. Así que bueno, es un éxito, la verdad. El maestro nos comenta parte del repertorio con el cual maravillaron al público asistente en esa noche. Nosotros vamos a presentar una partecita de música sacra, que va a ser una obra de las nuevas que estamos montando. Hay música popular ecuatoriana, entre albazos, sanjuanitos y música popular latinoamericana. Vamos a cerrar la noche con una salsa gitana. Por su parte, Daily Naranjo, directora del coro del Colegio Americano, destaca la invitación que tuvieron para ser partícipes del evento Prometeo a Capela. Muy contentos, agradecidos con Fernando Mosquera, que gracias al ciclo de conciertos Prometeo a Capela tenemos esta oportunidad. En realidad para el coro es un aprendizaje día a día, estar en estos eventos nos enseña a crecer y a seguir progresando. Las chicas del Colegio del Coro Americano brindaron al público un amplio, diverso y entretenido repertorio en una noche coral y especial. El coro del colegio está muy contento de participar. Nosotros hemos preparado varios temas. El primero que vamos a interpretar es un fragmento del Gloria de Vivaldi, donde vamos a contar con el apoyo de un grupo de cuerdas de los estudiantes del Colegio Americano, preparados por la profesora Jessica Bermúdez y por la profesora Cristina Ramírez. El segundo tema que vamos a interpretar es Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. Es un arreglo de Olger Merizalde, profesor del colegio. Tenemos ahí también un percusionista invitado, alumno del colegio, Sebastián Paredes. Les dejamos con la cordial invitación para la próxima jornada. Este jueves 25 de abril, el coro invitado nos llega desde la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Acompáñenos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Daily Naranjo, soy la directora del coro de selección del Colegio Americano. Quiero invitarles que sean parte de este ciclo de conciertos Prometeo a Capela, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una gran gestión, una gran labor para fomentar el canto coral. Amigos queridos, les invito cordialmente a ser parte de Prometeo a Capela en las fechas que se están publicando en redes sociales. Gracias. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y bien amigos, nos vamos con lo que pasa en la ciudad de Quito. Arte y cultura, mucho por presentar y también por dar a conocer de actividades culturales y también sociales. Se realizó recientemente la presentación del estudio especializado Discriminación, Representación y Tratamiento Adecuado de la Información sobre las Mujeres en los Medios de Comunicación. Enfocado a erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos. Conozcamos más de la presentación del estudio en la siguiente nota. Este pasado 20 de marzo se realizó la presentación del estudio especializado Discriminación, Representación y Tratamiento Adecuado de la Información sobre las Mujeres en los Medios de Comunicación. Estudio que se ha enfocado en prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Documento que ha tenido varios meses de investigación y sensibilización del equipo profesional encargado de realizarlo. Con este estudio se busca hacer reflexionar sobre los imaginarios que naturalizan y permiten la discriminación hacia las mujeres y que a la vez sostienen las relaciones asimétricas de poder en medio de una sociedad patriarcal. La doctora Jenny Fontón, quien se desempeña como profesora e investigadora de la Flaxo, nos comenta su contribución en este estudio. Este libro lo que hace, a mi entender, es una recopilación de los estudios más importantes que se han realizado en los últimos tiempos sobre la situación de la mujer y cómo ha sido representada en los medios de comunicación. Inicia con un marco teórico sobre el tema de para entender qué es esto de género y las relaciones de poder y cuál es el contexto patriarcal en que vivimos como sociedad, no solo patriarcal, sino a nivel regional y sobre todo a nivel digamos, de la cultura nueva occidental. El estudio, además, busca reducir la distribución inequitativa de la participación de las mujeres en la producción de contenidos y en la gestión de los medios de comunicación. La doctora Jenny Fontón nos cuenta el contenido del libro. El estudio lo que hace es nos va contando cómo ha sido el proceso de subordinación de la mujer históricamente, desde lo prehispánico, la colonia, la república y la época contemporánea. Para luego de esto, además enseña en lo que es nuestro país. Empieza contándonos las cifras de violencia de género que tenemos en el Ecuador. El estudio contribuye también al cumplimiento de atribuciones del Consejo de Regulación, Desarrollo, Promoción de la Información y Comunicación al interior del Sistema Nacional Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Escuchemos a Galo Ceballos Mancheno sobre la publicación de este estudio. Manifestación de la violencia hacia las mujeres, que se ve legitimada por patrones culturales, de constitución histórica y por las dificultades que han tenido los estados para la generación de normatividad y de leyes en este ámbito. Esta situación obliga al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación a redoblar sus esfuerzos y reafirmar su compromiso con la transformación de los patrones culturales que configuran la discriminación y las distintas formas de violencia contra las mujeres. Por ello, hemos dado especial importancia a la publicación del estudio especializado de la discriminación, representación y tratamiento adecuado de la información sobre las mujeres en los medios de comunicación. La publicación de este estudio busca abrir nuevas inquietudes en el ámbito académico y que genere un debate ciudadano que contribuya a un ejercicio responsable de los derechos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el mundo. Bueno, hay más actividades por compartir. La Voz de la Tierra es el homenaje a Mercedes Sosa, la voz latinoamericana más representativa de todos los tiempos, bajo la dirección musical del maestro Leonardo Cárdenas. Evento que se desarrollará en la Casa de la Música con grandes exponentes musicales. Jaide Mercedes Sosa fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la mayor exponente del folclore argentino. Fundadora del movimiento del nuevo cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana, de la que ella fue una de las iniciadoras. Escuchemos palabras de Mercedes Sosa. Una cantora popular, una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Una cantora que le cuesta mucho realmente poder reflejar al continente nuestro, debido a que hace muy poco tiempo que no está, aunque le parezca mentira, paradójico, nos estamos conociendo los cantores con los distintos ritmos de nuestro continente. Cantante del que puede y cantor el que debe. Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de sus álbumes como Canciones con Fundamento y Yo no canto por cantar. Entre las interpretaciones con que se ha destacado en el cancionero latinoamericano se encuentra Al Jardín de la República, Canción con Todos, Alfonsina y el Mar, Gracias a la Vida, Como la Cigarra, entre otros. El 11 de febrero de 1963, desde el Círculo de Periodistas de Mendoza, lanzó el movimiento del Nuevo Cancionero, junto a su esposo Óscar Matus, Armando Tejado Gómez, Tito Francía y otros artistas, que se manifestaría internacionalmente como el Movimiento de la Nueva Canción. Mercedes Sosa se mantendría fiel a lo largo de toda su carrera a los principios artísticos expuestos en el manifiesto fundacional del movimiento. El Nuevo Cancionero se propone a buscar en la riqueza creadora de los autores e intérpretes argentinos la integración de la música popular en la diversidad de las expresiones regionales del país. En los años 90, Mercedes Sosa se consagró como una de las mejores cantantes del mundo y comenzó a ser llamada la voz de América. Continuó dando recitales exitosos dentro y fuera de Argentina, actuando en estadios y en los escenarios más grandes y prestigiosos como el Lincoln Center, el Carnegie Hall, donde recibió una ovación de 15 minutos, el Mogador de París, entre otros. Sus últimos trabajos fueron Cantora, un álbum doble donde canta 34 canciones a dúo con destacados cantantes iberoamericanos, cerrando con el himno nacional argentino, y Cantora 2, el segundo volumen de duetos que realizó con 35 artistas nacionales e internacionales. Las potentes y versátiles voces de las hermanas Cóndor, Andrea Salomé y Natasha, serán las encargadas de protagonizar este inolvidable recorrido junto a un ensamble de primera, conformado por Milton Castañeda y Alexis Zapata en vientos andinos, Efraín Yaque en la guitarra, Johan Márquez en el bajo y cuerdas andinas, Santiago Farfán en la percusión, Oswaldo Toro en el violín y Leonardo Cárdenas en el piano. Este evento se desarrollará en la Casa de la Música en la Sala de Conciertos Intermedia. El valor es de $10, el 26 de marzo a las 8 de la noche. La Casa de la Música está ubicada en la calle Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Estaremos con la orquesta y César Espinosa, director de la orquesta César y Alex. Ellos nos van a acompañar. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discursos dicotómicos. Discursos dicotómicos. Una exposición que propone crear un diálogo propositivo entre el artista y el espectador, cuyas reflexiones nos lleven a un análisis del momento coyuntural del país, partiendo de las representaciones individuales de cada artista. La muestra del colectivo Perro Rojos estará abierto hasta el sábado 30 de marzo, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía esquina. La entrada es libre. Usted decide si canta o baila. En el concierto itinerante, vamos cantando y bailando. 30 artistas profesionales de la sección de artes musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo presentan obras de autores y compositores de Riobamba y su provincia. Venga y disfrute este 28 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de los ritmos tradicionales de nuestro país, como los sanjuanitos, sonadas, capisca, yumbos, yarabíes, albazos, danzantes, pasacalles y pasillos. La entrada es libre. Vamos cantando y bailando. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y nos vamos ya con nuestros siguientes invitados. La Orquesta Ciudad de Quito inició su trabajo en el año 2018. Es una comunidad artística que desarrolla espacios para el desenvolvimiento de músicos quiteños. Está conformado por 14 músicos profesionales. Esta agrupación desarrollará este jueves 28 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde un concierto denominado Raíces, sabemos de dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Un concierto intercultural en el Centro Cultural Metropolitano. Para hablar sobre este evento, esta mañana recibimos aquí en los estudios de la radio a Alex Quitiguiña, y violinista y fundador de la orquesta, y César Espinosa, director de la orquesta. Bienvenidos a ustedes dos. Bienvenido, muchísimas gracias, buenos días. Nada, muy contentos, agradecer el espacio. Creemos importante siempre estar activos en esta cuestión del movimiento cultural en Quito, así es que simplemente queremos invitarles a este concierto maravilloso que daremos como recital de música ecuatoriana y de música académica. César, ¿cómo ha sido un poco la conformación de esta orquesta de 14 músicos? ¿Están ya o ya cumplieron este primer año, de este aniversario? Se cumplió ya el primer año, ¿no es cierto, Alex? Falta un poco. Sí. Tú me puedes dar un poco más de luces porque Alex es fundador. Alex, entonces sí. Vamos con Alex. Cuéntanos la historia de esta agrupación, cómo lograron reunir a 14 músicos y ahora ya estar por cumplir su primer aniversario. Claro, buenos días, muchas gracias. La orquesta empezó actividad en septiembre del 2018. Porque sentíamos la necesidad de que los músicos jóvenes necesitábamos un espacio para poder desarrollarnos. Entonces reunía a todos los amigos conocidos y decidimos formar la orquesta. ¿Y todos vienen de alguna centros académicos de música? Sí, la mayoría somos del Conservatorio Superior. Otros amigos ahora ya están en universidades estudiando igual la carrera de música. Ajá. ¿Y cuál es la característica o estética musical que maneja la Orquesta Ciudad de Quito? La verdad, queremos como ampliar bastante el movimiento, entonces no quedarnos solo en lo académico, sino también como este concierto, también más intercultural, algo más con identidad ecuatoriana, latinoamericana, o por dónde van. Ecuatoriana, ajá. Y justamente el nombre igual nació de que la ciudad necesitaba igual una orquesta que le represente. De septiembre hasta acá ustedes ya han venido desarrollando conciertos, presentaciones. Sí. ¿Por dónde han estado? Estuvimos, bueno, nuestro concierto inaugural fue justamente en el Centro Cultural Metropolitano y posteriormente ya hicimos conciertos con César y el Coro de la Católica. Ahí estuvimos en Ambato y aquí en Quito en diferentes lugares. ¿Todas las personas que están conformando se encuentran todavía en sus procesos de formación como músicos? Sí, o sea, ya en adquiriendo un tercer nivel, pero ya todos tienen un bagaje musical bastante amplio y estudios desde pequeños. Alex, cuando ustedes pensaron en formar esta agrupación, la Orquesta Ciudad de Quito, de hecho hubo la convocatoria para que los entendidos en música puedan hacerlo, pero el pensamiento a veces un poco va más allá, ¿cómo financiar el trabajo de ustedes? Sí, es súper complicado este tema de ser autónomos, ya que en el país es súper difícil sacar un proyecto hacia adelante si no tenemos respaldos, sean públicos o privados. ¿Ahorita están en la autogestión? Sí, sí, justamente. ¿Y cómo ha sido caminar con la autogestión? Es súper complicado hasta lograr tener un nombre y saber que damos un producto de calidad. Ha sido un poco difícil. Pero ¿Han pensado ustedes, por ejemplo, pedir esos apoyos que existen en las instituciones como el Ministerio de Cultura y FAIC para de pronto ahí poder consolidar sus proyectos y contar con esos recursos? Bueno, justamente estamos interesados, ahora el Ministerio de Cultura está lanzando un proyecto acerca de las redes de orquestas y coros juveniles a nivel nacional. Es un concurso que se abre, entonces claro, tenemos que aplicar. Lo interesante es que ojalá alcancemos a entender esos núcleos como son realmente, ¿no? Tener núcleos de orquestas y coros, digamos que es el objetivo de este proyecto del ministerio. Como es un concurso, pues habrá que aplicar. Siempre estamos golpeando puertas, se necesita siempre un presupuesto para mantenimiento de los instrumentos, para la logística de los instrumentos, porque bueno, una cosa es ir con el violín o con la flauta, pero llevar el contrabajo, No es tan módico como sucede con los otros instrumentos, seguramente. Claro, hay complejidad en algunos instrumentos, del tratamiento, variaciones de clima, es decir, se necesita siempre tener un mantenimiento y un cuidado especial. ¿Quién les está dirigiendo ahora en la orquesta? Actualmente está César Espinosa. Ah, está César. Sí, bueno, recientemente fue la invitación con Alex para un proyecto de Navidad que lo hicimos conjuntamente con el coro de la PUCE, el oratorio de Camille Saint-Saëns. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Siempre compartir también, y es parte de la orquesta también, ¿no? Compartir con otras agrupaciones, juntarnos en proyectos, vincularnos, y fue muy, muy ¿Primera vez en importante. La dirección? En la dirección de la orquesta, sí. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Genial. Maravilloso, maravilloso. Siempre uno va descubriendo, va... En realidad, yo tengo muchos años dirigiendo coros. He tenido preparación para dirigir orquestas, pero esta es una práctica más diaria con ellos, ¿no? Alex, ¿a qué te referías con que la Orquesta Ciudad de Quito se conformó bajo esa necesidad de que Quito carecía de una orquesta? Porque de ahí agrupaciones musicales las podemos encontrar, tiene muchas agrupaciones musicales la Ciudad de Quito, orquestas oficiales, orquestas de algunos gobiernos locales, provinciales, las tiene, pero ¿cuál es la característica más especial de ustedes? Justamente cuando decidimos formar la orquesta, o sea, varios amigos míos no teníamos la verdad un espacio para poder tocar más que la Sinfónica Nacional, pero hasta que se abra una vacante es súper difícil esperar, entonces. Ajá. Y querían hacer algo antes. Sí, y también sirve de preparación para nosotros en un futuro, en un trabajo profesional como instrumentistas, podernos desarrollar mejor. Y viendo, por ejemplo, el ejemplo de Guayaquil, tiene como 3 orquestas ya, y Quito siendo la capital no contaba solo con una, que era la Sinfónica Nacional. Había otras, pero no de la ciudad. Entonces Ahora ya se ha creado la orquesta, tenemos a un flamante director, a los integrantes, pero sí sería bueno que ustedes nos compartan qué metas se han propuesto para poder sacar los recursos económicos y autofinanciar a la orquesta para que puedan seguir haciendo conciertos, para que puedan salir. Sin duda ya deben haber pensado en eso. Bueno, siempre, como la orquesta tiene varios cuerpos, digámoslo así, de instrumentos, ahora está conformada solamente por cuerdas, ¿no? Entonces, el siguiente objetivo es que siga creciendo, a tener, digamos, maderas, a tener metales, ¿no? Entonces, primero hay que conformar los pequeños ensambles y la orquesta va creciendo. Ahorita son 14 músicos, todos son de cuerda, y como decía, vamos a seguir creciendo en las partes instrumentales, ¿no? ¿Van a seguir haciendo conciertos para que la gente les ponga, por ejemplo, una monedita, dos moneditas? A ver. Sí, justamente, bueno, el concierto del 18, ay, del 28, perdón, es de entrada gratuita, pero sin embargo nos han dado la posibilidad de que tengamos ciertas... ¿Un aporte donación voluntario? Ajá. Que puedan recibir aportes voluntarios del 28. Sí. Ah, perfecto. Posteriormente tendremos uno en la Casa de la Música y ese tendrá un costo de $10. Bueno, entonces estos otros son un poco para que ustedes también vayan practicando y el público conozca la propuesta que realizan. Hablábamos de este concierto de carácter intercultural y tú ya nos mencionabas, Alex, que van a tomar algo de la música ecuatoriana, ¿no? Pero ya en repertorio, César, ¿qué es lo que se ha escogido para el 28? Bueno, en la primera parte vamos a hacer... la orquesta está preparando un concierto dedicado a Bach, ¿no? Entonces vamos a tomar fragmentos de ese concierto para la primera parte de este recital. Entonces haremos concierto de La y concierto de Mi de Bach como primera parte, un minuet también, ¿no es cierto? Tenemos. Sí, y en la segunda parte haremos música ecuatoriana. Ahora, aquí es interesante porque la música ecuatoriana, los arreglos son de uno de los compañeros violinistas. Justamente era lo que quería preguntarles, quién se encarga de realizar las partituras para poder desarrollar ya estos conciertos. Bueno, en este caso, como le digo, Joan Carrillo, que es violinista de la orquesta, nos ha cedido sus arreglos. También es parte del proceso de la orquesta que ellos vayan participando en este sentido, ¿no? Genial. Porque ha sido experimentación también, en los ensayos hemos hecho algunos cambios, estuve haciendo adaptaciones, redescubriendo la música ecuatoriana, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, le vas acomodando, ¿no? Eso es lo genial. Haremos pasillos, haremos como por ejemplo Rosario de Besos, Tú y Yo, tenemos también Las Tonadas, Ojos Azules y algunas sorpresas más de ahí. ¿Han pensado en algún momento también abrir su espectro para irse a diferentes provincias, trabajar con otras instituciones para poder también decir, recibimos aporte voluntario para poder seguir creciendo? Claro, es parte del trabajo. En diciembre ya tuvimos la oportunidad de estar en Ambato por intermedio de la PUCE y fue una experiencia maravillosa. Hay espacios lindísimos en todo el Ecuador, sino que es como decía, hay que redescubrirnos, ¿no? Es importante hacer, digamos, este viaje interno y, claro, golpear puertas. Ahora, si las personas que están escuchando, la audiencia de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desean compartir con ustedes algún espacio, ¿cómo llegar a la orquesta? Claro, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Orquesta Ciudad de Quito, o escribirnos por WhatsApp al 0987 60 1238. ¿Y esta invitación es para el público? ¿También puede ser para músicos que quieran, no sé, adentrarse a ver si podrían ser parte de la orquesta de Quito y en las otras ramas? Porque ahorita nos señalaba César que están solo con cuerdas. ¿Habría la posibilidad luego de abrirse con otros instrumentos? Sí, claro, justamente esa es la idea y estaríamos gustosos de que la orquesta siga creciendo y claro, son bienvenidos. Perfecto, entonces. Bueno, ahí está el llamado, la convocatoria. Recuerden que ustedes tienen una cita ya con la Orquesta Ciudad de Quito el próximo 28 de este mes, así que vamos a dejarles a ustedes dos para que hagan la invitación, para que convoquen al público y sean parte de este gran encuentro con música de Bach y también con música ecuatoriana. Como no, por favor, cordialmente invitados este jueves 28 de marzo en el Centro Cultural Metropolitano a las 18:30. La Orquesta Ciudad de Quito ofrece este concierto, Raíces. Estoy seguro de que les va a encantar y va a ser muy importante que esté ahí para el feedback. Claro, todos son bienvenidos, no se olviden este 28 de marzo. Ahí tendremos esta presencia que va a ser el evento de forma gratuita, sin embargo, ustedes también tienen la posibilidad de recibir cualquier donativo económico como reconocimiento a su trabajo. Luego, la de la Casa de la Música, ¿tenían alguna fecha ya? Sí, justamente el 17 de abril en la Casa de la Música a las 20 horas. ¿El repertorio será diferente? Sí, será exclusivamente un homenaje a Johann Sebastian Bach. Ya, perfecto. ¿Eso lo están haciendo como parte del aniversario de su natalicio? Sí, justamente la idea era para marzo, pero ya pasó, no había fechas ya, entonces nos dejaron para abril. Bueno, seguramente que hay muchos fanáticos de la música de Johann Sebastian Bach. Ahí tienen esa oportunidad para abril, para estar pendientes de lo que sucede con la orquesta Ciudad de Quito. En redes sociales, ¿nos repites cómo les encontrábamos? Claro, en Facebook como Orquesta Ciudad de Quito. Twitter, Instagram. Todavía no. Bueno, Facebook, el principal, entonces, ahí lo tenemos. Yo solamente quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que esta es la oportunidad de apoyar a los talentos ecuatorianos. Si bien es cierto, no hay un costo para estos conciertos, pero sí hay la oportunidad de que usted, al ingreso, a la salida, pueda aportarles a los jóvenes, que si no hay oportunidad en otras agrupaciones, tienen esa motivación de crear sus propias organizaciones musicales, instituciones musicales, y el apoyo es fundamental para que ellos sigan creciendo y puedan pues ir desarrollando y que Quito pueda tener más agrupaciones musicales. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 27 de marzo a las 7:30 de la noche estará en escenario Ñucanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Usted tiene pendiente un recorrido para encontrarse con la sensibilidad de María Soledad Troya, a través de la acuarela, témpera y grabado, donde se transmite sensaciones de humedad y frescura propias de la floresta tropical. Vívalas personalmente en el homenaje y exposición en memoria de María Soledad Troya. La exposición estará abierta de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4:30 de la tarde, hasta el 30 de marzo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. De la mañana con 28 minutos llegó la hora de recibir a nuestro siguiente invitado. Hoy compartiremos con el presidente subrogante de la Casa de la Cultura, sede nacional, Diego Naranjo Hidalgo, quien nos dará a conocer un adelanto de la programación del Camino a Loja, evento previo a la cuarta edición del Festival Internacional de Artes Vivas Loja. Adelante, por favor, Laura. Y hoy tenemos el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Diego Naranjo. Él es director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actualmente se viene desempeñando como presidente subrogante de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Primeramente, muchas gracias a ustedes por la entrevista, por esta oportunidad de compartir los criterios frente a la posibilidad y responsabilidad de dirigir a esta noble institución, a la más noble institución, como lo decía nuestro maestro fundador Benjamín Carrión, y a través de ello, pues, siempre poder compartir las diferentes actividades y responsabilidades que se vienen cumpliendo al frente de la institución. Bueno, usted actualmente viene desarrollando esta noble actividad, como lo mencionaba. Quisiéramos que comparta con la audiencia esa experiencia de estar al frente de la institución cultural del país. He recibido la confianza del compañero Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura, para durante estas dos semanas haber podido, a través de la subrogación, hacerme cargo de la presidencia de la sede nacional. Importantísima responsabilidad que conlleva un conjunto de acciones que hemos podido cumplir estas dos semanas en el ámbito de seguir fortaleciendo y robusteciendo la gestión cultural que se realiza desde la casa y cumpliendo convocatorias importantes, como entre ellas el Camino a Loja, que lo estamos trabajando ya con el Ministerio de Cultura y Patrimonio en torno a la organización del Festival Internacional de Artes Vivas que se realiza en Loja en el mes de noviembre. El país debe conocer que esta es una de las más grandes convocatorias culturales que existe en el Ecuador, con una importante inversión, y que en esta oportunidad, gracias a la existencia de la ley del Festival Internacional de Artes Vivas, la Casa de la Cultura, conjuntamente con el Ministerio y con sus núcleos, va a poder organizar este programa del Camino a Loja con el ánimo de desarrollar algunas actividades culturales en 8 núcleos del país, con el propósito de incentivar la participación de los ecuatorianos, de los artistas, de los gestores culturales, de los gremios de arte en esta importante convocatoria que se realizará en el mes de noviembre en la provincia de Loja. Bueno, de hecho, se han realizado ya algunas reuniones para trabajar y estará al frente la Casa de la Cultura Ecuatoriana para esta cuarta edición. ¿Cuáles han sido ya los avances que han conseguido? Bueno, primeramente la posibilidad de que el Ministerio entregue esa responsabilidad a la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura asume dentro del marco de su autonomía, de su organización responsable, la posibilidad de construir un proyecto colectivo con los 8 núcleos sobre las diferentes actividades que se podrían realizar en este programa del Camino a Loja. La idea es que los 8 núcleos, las 8 provincias, vivan una fiesta importante, pero no solamente caracterizado por el eventismo, es decir, que tengamos 3-4 días de eventos donde la ciudadanía pueda aplaudir un espectáculo y que de pronto esos eventos no dejen nada sembrado en el artista de las localidades donde se va a desarrollar el Camino a Loja. La idea es que podamos desarrollar propuestas de capacitación, de formación, de incentivo a las manifestaciones culturales, de educación de públicos y, lógicamente, acompañado de algunos eventos que son parte de esta gran festividad que se vive en torno a uno de los más grandes festivales que se realiza en el país. ¿Se conoce ya cuáles serán las provincias que tendrán esta responsabilidad de trabajar el Camino a Loja? Bueno, tenemos Santa Elena, está también presente Tungurahua, Cañar estará presente en esta importante convocatoria, Morona, Pastaza, Y otra más que, bueno, se me escapan de la memoria, son ocho provincias que van a estar presentes y que articularán este importante Santo Domingo de los Áchilas también, que articularán esta importante propuesta que tiene como objetivo ampliar la gestión de la cultura en este festival a nivel de los diferentes rincones de nuestro país. Se habla de que es un proyecto donde se tomará cada año ocho núcleos. No es que únicamente en esta ocasión existirá una inversión para trabajarlo en ocho núcleos y posteriormente se acabe el programa. La idea es que existe una proyección que sean ocho núcleos considerados en cada año, es decir, que en los tres años estemos trabajando el Camino a Loja en los 24 núcleos del país. ¿Se conoce de alguna forma cuándo se van a reunir ya para articular las actividades que van a desarrollar? Bueno, están ya trabajando, es decir, la Casa de la Cultura, en cuanto tuvimos ya la certeza de que íbamos a concretar este proyecto, comenzamos el trabajo inmediato con los respectivos núcleos. Hemos estructurado ya un equipo técnico desde la sede nacional para que coordine con los presidentes y los gestores de cada uno de los núcleos de nuestra casa y estamos trabajando en la propuesta. Se ha establecido que en el plazo de 2 semanas la Casa de la Cultura estará entregando al Ministerio la propuesta de realización del festival y conjuntamente con ello llegaremos a acuerdos para la realización de este evento. ¿Participa también Loja? Loja, como Loja es parte ya del festival, entonces Loja no es parte del camino, ¿no? Porque Loja viene ya a realizarse el proyecto del festival en concreto, ¿no? Los que son parte del camino son las otras provincias que no reciben el festival como tal, sino que son parte de este programa de motivación al festival. ¿Cómo ha vivido usted la experiencia de participar en diferentes eventos aquí en la sede nacional que se han desarrollado desde el 11 al 22, fecha en la que usted ha estado al frente de la sede nacional? Primero, con mucha responsabilidad. Yo siento mucho orgullo, primeramente, durante mi vida, de haber sido miembro de la casa. Segundo, el haberme otorgado Loja la posibilidad de representarla como su presidente ya me ha colmado de muchas responsabilidades, pero ante todo de mucho orgullo para trabajar con toda mi vocación de servicio. Y bueno, estar frente ya a la sede nacional durante este tiempo, primeramente de gratitud con Camilo Restrepo por la confianza depositada en mí, segundo, con una altísima responsabilidad para cumplir a cabalidad las acciones encomendadas, y tercero, con mucha receptividad. Receptividad lo digo porque es un espacio interesante de aprendizaje, de conocimiento de las experiencias que desde la sede nacional se construyen, para a través de eso tratar también de aterrizar la experiencia de nuestro núcleo y fortalecer la gestión que venimos cumpliendo. ¿Qué se lleva de la sede nacional a Loja? Primeramente, las motivaciones necesarias para seguir impulsando un trabajo importante. Segundo, la posibilidad de seguir manteniendo ese trabajo vinculado, articulado entre los núcleos y la casa, y un conjunto de ideas que son parte de la gestión cultural que creo que es importante aplicarla a nivel de la localidad, como por ejemplo el tema de la administración de los museos, de los teatros, de la manera como se vienen cumpliendo acá algunas acciones interesantes y que creo que podrían fortalecer la acción y gestión que venimos cumpliendo desde el núcleo de Loja. Ahora, ¿cómo ha mirado usted el desarrollo aquí en la sede nacional en relación con Loja? Bueno, tenemos previamente, creo que los mismos problemas. Problemas de tipo económico, que son los principales problemas que están afectando al sector cultural a nivel de país y más aún a nuestra casa. Creo que en eso tenemos mucha similitud. Segundo, el tema de la gran demanda que tenemos a nivel del artista, los gestores culturales. Tercero, esa responsabilidad histórica que nos une y que es parte de una misma institución, porque los núcleos y la sede nacional somos instituciones dispersas, somos una misma institución y que respondemos a esa responsabilidad histórica que tenemos con el artista y con el país. Entonces, pienso que existen esos puntos coincidentes y en base a eso, con las limitaciones, con la creatividad importante, con la convicción, con la posibilidad de identificarnos cada día más con la institución y ante todo con una elevadísima división de servicio, creo que venimos cumpliendo una importante tarea tanto en la sede nacional como en los diferentes núcleos del país. ¿Cómo ha desarrollado las actividades allá en Loja? Efectivamente, hemos aplicado la normativa correspondiente. El compañero secretario general, Julio Espinosa, es el que ha quedado con la subrogación de la dirección del núcleo de Loja, desarrollando toda la agenda cultural que venimos impulsando, pero ante todo los principales proyectos institucionales que el núcleo de Loja desarrolla, entre ellos la campaña de lectura Loja Lee, los procesos de formación artística no formal que venimos cumpliendo a nivel de todos los talleres institucionalizados, la jornada Arte Mujer que se ha realizado durante todo el mes de marzo, y en fin, un conjunto de actividades que entran en proceso de organización y que se convocarán en futuros meses, como por ejemplo el Encuentro Internacional de Oratoria, el Simposio Internacional de Literatura, el Concurso Nacional de Novela. En fin, Loja tiene una cantidad de eventos, estamos hablando de que tenemos más de 300 eventos al año, importantísimas convocatorias a nivel del país, es decir, existe una agenda muy rica, muy diversa, que responde a esa tradición cultural que tiene Loja y al extraordinario talento de nuestros creadores. De hecho, ustedes han venido desarrollando varias actividades allá en el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja. Hay una responsabilidad que usted ha encargado, sin embargo, me imagino que han mantenido ustedes un vínculo, un contacto respecto del trabajo que vienen desarrollando. Sí, Loja es un núcleo, primeramente, que tiene mucho que atender en cuanto a la parte administrativa. Tenemos una infraestructura de tres edificios, tenemos un teatro con aforo de 600 personas, un auditorio de 100 personas, dos galerías de arte, biblioteca, hemeroteca, talleres de formación, entre otras, y tenemos un reducido número de personas para atender toda esa responsabilidad, alrededor de 10 personas que funcionan en el núcleo, y como dije, una agenda riquísima de más de 300 eventos al año. Esto lo cito porque quiero caer en la idea de que todo lo que se hace en el núcleo de Loja es producto de un equipo. Hay un trabajo en equipo muy bien estructurado, es un equipo muy organizado, muy disciplinado, con una vocación y una convicción profunda del trabajo en unidad, pero ante todo, gente y funcionarios que quieren mucho a esa institución, apasionados por el trabajo que realizan. Y eso es lo que permite, con poco personal, con un presupuesto exiguo, cumplir toda una importante tarea que venimos realizando. Por eso es que tengo toda la tranquilidad al estar acá como subrogante de la sede nacional, que el núcleo camina y camina de buena forma, porque ese equipo que existe, a pesar de que no esté presente su director, se mueve porque conoce el ritmo de trabajo y porque ellos son artífices de todas las acciones importantes que se van cumpliendo en el núcleo. Hoy concluye su misión aquí en la sede nacional. Así es, concluye con una muy buena experiencia que me llevo. Pienso que trabajar en la gestión de la más grande institución cultural del país es importantísimo. Creo que hay mucho que hacer. Camilo Restrepo tiene el liderazgo necesario, el conocimiento, el equipo para poder cumplir este tipo de responsabilidades. Con las mismas limitaciones que yo decía, que le enfrentamos los núcleos, pero en el arte, en la cultura, uno aprende a ser creativo. Ventajosamente, el estar inmerso en este conjunto de manifestaciones, de sueños, de ideales, de formas de ver el mundo, nos hace que seamos mucho más sensibles, que seamos mucho más imaginativos para hacer las cosas frente a las múltiples limitaciones que nos pone la burocracia, el propio Estado, la normativa, y que si fuéramos personas que actuáramos sin pasión, posiblemente botaríamos rápido la toalla del trabajo, sino que con convicción profunda y con perseverancia, con determinación, asumimos importantísimos retos, pero ante todo estamos día a día batallando por la consecución de los recursos y ante todo de los logros, de los objetivos que mueven a nuestra institución. Tenemos entendido que ustedes están trabajando ya en algunas convocatorias a nivel nacional. Hay algunas convocatorias nacionales e internacionales. La nacional es el simposio, internacional, Simposio Internacional de Literatura Pablo Palacio, que lo vamos a realizar en el mes de octubre. Está el Encuentro Internacional de Oratoria en el mes de noviembre. Y algunas convocatorias nacionales, entre ellas el Salón de Noviembre, que es la mayor convocatoria en cuanto a artes plásticas que realizamos, y el concurso nacional de literatura Miguel Río Frío, género novela, que también ya vamos a comenzar a circular las bases de la convocatoria. ¿Esas bases estarán en qué página? Bueno, estas bases las vamos a publicar en la página, vamos a pedir a la sede nacional que podamos publicarlo a través de la página de la Casa de la Cultura, en redes sociales de la institución. Hemos de hacer una difusión a nivel de medios de comunicación, como siempre hemos hecho, de universidades, de núcleos, de sedes del Ministerio de Cultura, en fin, es una amplia convocatoria para que puedan participar los editores del país. A nosotros como Radio Casa de la Cultura no nos queda más que agradecer su presencia aquí en los estudios de la radio, por ese trabajo, por esa convicción que ha tenido usted para estar al frente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos gustaría que haga la invitación para que el público que viaje a Loja pueda visitar la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, siempre invitar. Loja, si bien es una ciudad sureña, un poco distante de Quito, es una ciudad hermosa. Es una ciudad hermosa no solamente desde la condición física que tiene, sino ante todo desde la condición moral, desde la condición cultural, porque brinda mucho. Loja es una ciudad muy cálida en cuanto tiene que ver al afecto de sus ciudadanos, es una ciudad segura, es una ciudad tranquila, pero ante todo es una ciudad muy rica en cultura, una ciudad que puede mostrar al turista muchísima y una gran diversidad de cosas por ver y por aprender. Tenemos en todos los espacios culturales de Loja, todas las semanas, algo que enseñar. Tenemos un teatro extraordinario, que es el Teatro Nacional Benjamín Carrión, que alberga importantísimas convocatorias, eventos que se realizan a nivel del país. En fin, por todo lado donde podamos ir caminando en Loja, vamos a encontrar, a respirar cultura. Es la tradición de los lojanos y seguimos manteniéndola viva y cada vez con mayor creación y con el nacimiento de nuevas manifestaciones, que es lo importante. Tradicionalmente Loja le entregaba al país literatura y música. Ahora en Loja le entregamos al país teatro, le entregamos oratoria, le entregamos artes plásticas. Es decir, cada día, cada año va fortaleciéndose la producción cultural ante todo el talento de nuestros creadores, que se agiganta y que con sobra de méritos va consolidando esa importante trayectoria que tiene nuestra ciudad y provincia. Bueno, esta ha sido la participación de Diego Naranjo Hidalgo, presidente subrogante de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que concluye hoy sus funciones y retorna a la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Muchas gracias a Laura, que nos compartió un poco de esta entrevista con Diego Naranjo. Son las 8 de la mañana, 45 minutos, momento de escuchar mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Hola amigos, soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes, amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana, a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a Los Chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ya a esta hora de la mañana vamos a establecer contacto telefónico con la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo, la señora Gilma Jumbo, quien precisamente compartirá información de las actividades que van a desarrollar en los próximos días. Así que, ¿cómo avanza también la banda infanto-juvenil, así como también el coro? Buenos días, señora Gilma, gracias por atender nuestra llamada. Sí, muy buenos días. No, agradecer como siempre a la Radio de la Casa de la Cultura por esa predisposición y darnos ese espacio a nosotros de comunicar y dar a conocer nuestras actividades que hacemos, los núcleos provinciales. Entonces, y aquí está el tribuna, así que padre, y causa por Amanda Panato. Muchísimas gracias y que la cultura se dirige a debernos llevarla siempre. Entonces, como casi la cultura, y señora Gilma, parece que nosotros estamos teniendo un inconveniente en la línea telefónica. No sé si usted me escucha ya. Señora Gilma. Bueno, vamos a ver, nosotros en este instante volvemos a establecer contacto con la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tengo entendido que hay lluvia ya en la Amazonía ecuatoriana y quizá eso es lo que a veces tenemos que perder el contacto. Sí, buenos días. A ver, no sé, perdimos el contacto. Vamos a ver si es que ahora podemos conocer. Tengo entendido que llueve, señora Gilma. Sí, acá está full lluvia en el Napo. A ver, estábamos, usted nos estaba comentando de que tienen ustedes varias actividades que compartir con la audiencia. Sí, tenemos los dos proyectos que ya retomamos. Estamos ahorita haciendo ya la difusión en las instituciones educativas para ya tratar en este caso a los jóvenes y adolescentes. Hablemos de las señora Gilma, hablemos de las orquestas. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, tenemos esta dificultad en la en el contacto con la línea. Se nos va el contacto. Vamos a ver si nuevamente volvemos a establecer ese contacto con la señora Gilma Jumbo, que ella es directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Napo, quienes venían trabajando pues precisamente en la conformación de una banda infanto-juvenil, así como también de un coro, que obviamente ustedes saben que cada núcleo también emprende sus proyectos y obviamente pues muchos niños, muchos jóvenes participan de estas agrupaciones que se van desarrollando paulatinamente en cada uno de los núcleos. Vamos a ver si es que nuevamente volvemos a establecer contacto con el Napo. Yo creo que ya perdimos realmente esta señal y de hecho pues hasta que esto suceda, a ver si es que la podemos tomar contacto a la presidenta, con la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y posteriormente, pues mientras tanto, seguiremos compartiendo con ustedes información que se genera pues en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras organizaciones del país. Vamos a ver si es que tenemos información en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartirles actualmente pues estas novedades. ¿Qué tenemos, Miguel? Claro que sí, tenemos varias actividades que está realizando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre ellas, por ejemplo, el Festival Internacional de Magia Conejo Blanco. Esto se va a realizar aquí en el Teatro Nacional, en la Casa de la Cultura, en la 6 de diciembre y Patria. Esto será el jueves 25 de abril del 2019 hasta el sábado 27 de abril del 2019 a las 7 de la noche. Prepárese para vivir una experiencia mágica. Disfrute de tres galas mágicas internacionales con reconocidos ilusionistas del Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Además de diferentes muestras de artes circenses, danza y expresión corporal. Para descuentos está habilitada para la tercera edad o personas con discapacidades especiales. La persona beneficiaria debe acercarse a cualquier punto de venta con la copia de su cédula o carné, según corresponda, y el documento original, ya que el documento es personal e intransferible. Las localidades numeradas están en general $10, palco $12 y butaca $15. Bueno, y continuamos. También queremos hacerle a usted la invitación para que participe de las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Precisamente esta invitación va para la presentación de la rondalla de Riobamba, que está bajo la dirección del maestro Marcelo Bisuete, el viernes 5 de abril en la sala de Metro Aguilera, Malta, a las 7 de la noche. La entrada es libre. El amor a la música y la constancia de los miembros de la rondalla los ha llevado por diferentes escenarios del Ecuador, donde han sido nombrados embajadores de la ciudad, además del talento artístico en sus presentaciones, muestras, pasión por este arte que está enraizado en la piel y los mueve a continuar con su voluntariado de más de 10 años, cosechando el aplauso de seguidores y amantes de la música coral. En la actualidad, la rondalla está conformada por primeras voces: María Andino, Gloria Tapia, América Cueva, Silvia Trujillo, Susana Costales, presidenta de la rondalla, y en las segundas voces está Marta Naranjo, Adela Andrade, Silvia Peralta, Genoveva Sánchez, y en las terceras voces Luis Cali, Rafael Dávila, Gustavo Vaca y Juan Castelo. Así que todos están cordialmente invitados a ser parte de este encuentro con la rondalla de Riobamba. De igual manera, queremos recordarle que el Cine Club en la sala Alfredo Pareja Discanseco está activo desde el pasado 12 de marzo del 2019 hasta el martes 2 de abril del 2019 de este año en curso. Este año se realizarán 5 ciclos, cada uno con una temática y propuesta estética y políticamente diferente. Se irán anunciando las temáticas mientras el año esté transcurriendo, ya que se quiere dar un enfoque coyuntural de rápido cambio al momento sociopolítico del mundo. Por eso los ciclos son de 4 películas, 2 meses de duración. Este primer ciclo arrancó con un tema hermoso, trágico y complejo: el amor. Se proyectó 4 películas que batallan con la esperanza, la angustia y el placer de las relaciones de pareja. En estos días en que el poliamor es un tema discutido y experimentado, en que los amores líquidos, como los llamó el sociólogo Burman, se apoderaron de los millennials y de muchas parejas, la discusión deviene coyuntural. Te invitamos a que a través de la pantalla te enamores y odies a personajes magistrales construidos que se analizan a través de narrativas, que se tiene como hilo conductor las infinitas posibilidades de amar en pareja. Bienvenidos y bienvenidas a discutir sobre el amor en el cine y la vida a través de estos filmes. Como ya les había dicho, arrancaron el día 12 de marzo y la siguiente función será el 2 de abril con la película Love de Gaspar Noé de Francia, estrenada el 2015 y que tiene una duración de 135 minutos, es decir, un poco más de 2 horas, 2 horas y 15 minutos más o menos. Y también tendremos como invitado especial a Diego Ulloa Alvear, quien es director y fundador de Enchufe TV. Bueno, y vamos a seguir nosotros con información aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se aplaza la convocatoria para Puerto Viejo Vive Teatro. Hasta el viernes 29 de marzo la convocatoria pues estará abierta para los grupos que aspiran participar en el segundo Festival Internacional Puerto Viejo Vive Teatro. Así lo confirmaron los organizadores que están al frente del proyecto, esto debido a que existen cerca de 40 postulantes hasta la actualidad y por este éxito decidieron extender el plazo por más días. Fideli Triago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí, mencionó que existen algunos grupos nacionales e internacionales que han pedido la extensión del plazo porque sus obras se estrenarán en estos días y necesitan grabarla completa para postular en este festival. Así que todos atentos para que puedan participar. Y obviamente queremos también ampliar y decirles que como participantes está Colombia, Perú, Chile, y se van sumando muchos más. Espere entonces trabajar en estas propuestas si la convocatoria estará abierta hasta el próximo 29 de marzo. Bueno, queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este espacio informativo y recordarles que ya el silencio electoral inició a partir de las 12 de la noche, así que no puede hacer usted ningún proselitismo político. De igual manera, la ley seca comienza hoy a mediodía. Queremos despedirnos. Esperamos que tengan un muy buen fin de semana y un voto con conciencia. Y les recordamos que las instituciones educativas que son parte de los recintos electorales no tendrán asistencia el próximo 25 de este mes. Muchísimas gracias a todos. Les esperamos el próximo lunes a las 7 en punto. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.